¡Fuego! Madre, yo me voy al mundo. No sé cuándo volveré. Llevo mi ropita al hombro y muchas cosas que aprender. Se me olvidaba, llevo yo mi guitarrilla. Llevo un lápiz y un papel, el platito de la abuela, por si me dieran algo para comer. Soy el hijo de la noche y no tengo horizonte ni metas que alcanzar. Soy testigo de la luna y toda mi fortuna la tengo en mi cantar. Tengo el alma errante, llevo en el semblante y una voz. Músico de calle, no te asustes, mare, voy en paz con Dios. Que yo me voy al mundo, no sé cuándo volveré. Que no, yo me voy al mundo, no sé cuándo volveré. No sé cuándo volveré.